traigo arrebata, ya mi borinque lo baila. Yo que ya traigo arrebata, ya mi borinque lo baila. Borinque, yo te canto a ti, los cueros me dicen así. Llévame contigo, que yo tengo frío. Lo que yo traigo arrebata, ya mi borinque lo baila. Lo que yo traigo arrebata, ya mi borinque lo baila. La isla donde yo nací, quisiera yo estar allí. Cantando este jala jala que te traigo aquí. Lo que yo traigo arrebata, ya mi borinque lo baila. Lo que yo traigo arrebata, ya mi borinque lo baila. Yo me voy para allá.